¿Cierto? Padre, te damos gracias en esta mañana por el privilegio de poder venir, Señor, temprano a escudriñar tu palabra, Señor, a aprender. Señor, te necesitamos más que nunca en este momento de nuestra vida. Te pedimos, Señor, que tú seas hablando, que tú seas fortaleciendo, que tú seas guiando nuestra vida, papá. Colocamos esta escuela en esta mañana delante de tu presencia y que sea nuestra vida abierta al entendimiento de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Permítanme, les hago más o menos una cronología de lo que viene ahora. En este tema que estamos trabajando del nuevo pacto, definitivamente no podemos aventurarnos a correr. Oiga, pero mire, todas aquí es ocupadas, venga, venga, pero yo no entiendo, venga acá. Porque si no van llegando y todos se van haciendo, yo voy arrumando para que no se monte ni vea, Dios mío. Bueno, entonces, el tema cuál es, ¿por qué yo no quiero correr mucho? Porque aquí está el fundamento de la iglesia, aquí está la base de lo que se conoce como la verdad presente. Entonces, quiero detenerme y caminar un poquitico más lento. Con la ayuda del Señor, la próxima semana quiero hacer una presentación sobre los peligros del judaísmo. Sí, lo quiero trabajar. Porque la iglesia, en el primer siglo, y ha sido como a lo largo del proceso, ha tenido dos grandes enemigos, que han sido como los antagonistas de la iglesia. El primero ha sido el judaísmo. ¿Qué es el judaísmo? Es meter a la iglesia en una ruta difícil. Es meter al cristiano en un camino de esclavitud, ¿cierto? Y está muy sutil, está muy sutil. Y el otro concepto es el concepto del gnosticismo, lo que se conoce hoy como la nueva era, ¿cierto? Entonces, suena muy parecido, pero no es lo mismo. Por ejemplo, usted puede caminar entre el concepto del positivismo y la fe, y no es lo mismo. Entre el lenguaje positivo y el lenguaje de fe, no es lo mismo. Entre el poder del Espíritu Santo que está en usted, y como lo manejan ellos, el Dios que está en usted. Son parecidos, pero no es lo mismo. Entonces, vamos a estudiar un poquitico estas dos corrientes y vamos a hacer el como un estudio de Hebreos de cómo Cristo reemplazó por completo todo el modelo antiguo, ¿cierto? Paramos ahí y ahí ya arrancamos a trabajar del siglo 100 para acá. ¿Qué pasó cuando murieron los apóstoles? ¿Qué pasó? ¿En qué momento la iglesia perdió el rumbo? ¿En qué momento surge la iglesia católica? ¿En qué momento la iglesia se divide? Vamos a verlo todo eso. Entonces, pues yo pensaba que iba a ser mucho más rápido, pero no vale la pena correr. Y esto es un tratado que se va a convertir en un libro. Esto es un tratado porque la riqueza que hay acá no tiene precio. Y esto que usted tiene en sus manos, que ha venido recopilando, esto es una información que usted no la consigue en ningún lado, porque esto es de nuestra casa. O sea, yo soy consciente que yo he tenido que copiar y buscar, investigar y leer, y he tenido que buscar muchas cosas, pero hemos venido armando un excelente material para poder tener una cronología de lo que es verdaderamente un fundamento doctrinal. Bueno, vamos a ver en esta mañana. Y me parece que esta clase es muy, muy, muy, muy valiosa, que usted la pueda entender, porque quiero tratar de sembrar hoy lo que significa el nuevo pacto, los alcances del nuevo pacto, el valor del nuevo pacto, ¿sí? Hoy en día, usted ha escuchado, los países latinoamericanos, generalmente esto pasa en los países latinoamericanos. Colombia, hasta hace unos meses, venía con el mismo tema, y actualmente lo están renovando. En Venezuela surgió el tema esta semana. ¿Quién me dice qué tema? De la Constitución. La Constitución, es el pacto político o los acuerdos establecidos sobre los cuales camina una nación. ¿Sí? Eso es la constitución de un país. Es lo que está legalmente constituido y es sobre lo que camina una nación. Por eso la gente dice, el gobierno actual está siendo anticonstitucional, porque no está caminando bajo la constitución. En la Biblia, los pactos podemos entenderlos como dos, como la constitución, Germán. O sea, como la constitución que termina y la constitución que empieza. Eso es lo que tenemos que entender como el pacto. Entonces, es como el marco sobre el cual el Señor establece la política sobre la cual se va a relacionar con el hombre, los beneficios del hombre, las obligaciones del hombre, los deberes, y todo parte bajo este concepto de pacto. Entonces, entiéndalo, asocie pacto con constitución. Es como el marco legal sobre el cual se determina una nación, pero en este caso, la iglesia. Y vamos a leer el texto base, vamos a tomar Hebreos, capítulo 8, versículo 13. Desde el 8 en adelante, Pablo está hablando de un nuevo pacto, y Pablo dice que es un pacto que se escribirá en el corazón, no en la mente, ¿cierto? Y el versículo 13, Pablo dice de esta manera, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se ha dado por viejo y se envejece, está próximo a desaparecer. La semana pasada hicimos una pequeña, ¿cuál sería? Como un pequeño estudio del antiguo, del viejo pacto, ¿cierto? Y yo les decía de esta manera que ha sido una idea que se ha venido un poquitico como creciendo. Perdón, yo me acomodo. Una idea que ha venido creciendo y es esta. Cuando usted ve los 10 mandamientos, quiero que por favor piense en eso que le voy a decir. Cuando usted ve los 10 mandamientos, no matar, no adulterar, no idolatrar, no mentir, no dar falso testimonio, guardar el sábado, honrar a padre, honrar a madre, son testimonios. Yo diría, eso como iglesia lo tenemos que vivir, ¿cierto? Pero escúchenlo. ¿Pero en qué radicaba el concepto? El concepto radicaba en que todos los 10 mandamientos, escúchenlo, eran actos visibles. Entonces, usted podía ver a John acá, y entonces usted dice, no, él no está ni matando, ni robando, ni adulterando, porque usted no lo está viendo. Entonces, los 10 mandamientos tenían que ver con todo lo que se ve. Escúchenlo, el nuevo pacto va más allá, porque el nuevo pacto puede decir, quizás don Señor, no va a señalar a nadie, quizás don Señor está aquí sentado, ¿cierto? Y de pronto no está adulterando, de pronto no le está haciendo, no está teniendo sexo con ninguna mujer, escúchelo, pero su vida, su pensamiento es lujurioso, es morboso. Quizás cuando está teniendo sexo con su esposa, está pensando en la vecina. La pregunta, ¿eso se ve? No. Por eso la ley del espíritu no es de afuera, es de adentro. Por eso la ley del espíritu no se regula 10 mandamientos, sino es muchísimo más grande. ¿Por qué? Porque él empieza a trabajar con nuestro corazón. Porque Jesús dijo algo extraordinario. Jesús dijo, es del corazón de donde sale toda la maldad del hombre. De aquí adentro. Entonces, la ley del espíritu está ampliando el margen de los 10 mandamientos. Entonces, la pregunta sería, no es que se abolieron, simplemente que nosotros ya no nos movemos simplemente por 10, nos movemos por la ley del espíritu, que en nosotros internamente es mayor. Entonces, una persona, un soltero, puede que no tenga sexo con ninguna muchacha, un casado, puede que no sea infiel a su esposa, pero internamente, sexualmente, puede ser desordenado, puede ser promiscuo, puede ser enfermo. Una persona, por ejemplo, puede que usted no hable mal testimonio de la persona que está atrás, pero en su corazón la odia. está amargado, se resiente. Entonces, la ley no veía eso. La ley nunca juzgaba al amargado. La ley nunca juzgaba al resentido, nunca lo juzgaba. Pero la ley del Espíritu llega y dice, papá, eso, Jesús dijo esto, el que le dijere bobo a su hermano, ya perdió, ya perdió. Entonces, por eso entra el nuevo pacto, porque el nuevo pacto ya no tiene que ver con las obras, ya no tiene que ver con el hacer, tiene que ver con el ser. Y el ser, escuchen, el ser refleja el hacer. Arrancamos una clase en la universidad llamada el fruto del Espíritu. Y el fruto dice que lo que el fruto es lo que se muestra externamente de lo que está pasando internamente. Entonces, eso es lo que vamos a trabajar. ¿Listos? Dios es un Dios de pactos. Está en el material. ¿Qué significa esto? Dios opera sobre pactos. Él no quiere una relación casual con el hombre. Él busca pactar. ¿Él busca qué? Pactar con el hombre. Siempre en la Biblia, usted va a ver que para Dios el concepto del pacto era valioso. Porque cuando se pactaba, se hacía un compromiso mutuo. Entonces Dios decía, yo para usted tengo esto, yo con usted voy a hacer esto, y yo con usted voy a establecer esto. Entonces, su función es caminar en esto, obedecer en esto. Y se sellaba el pacto. Todos los pactos que Dios hizo los selló, todos. Por ejemplo, el pacto con Adán, ¿cómo lo selló? El pacto con Noé. El pacto de Noé lo selló con el arco iris. El pacto de Abraham lo selló con la circuncisión. El pacto con Moisés lo selló con la ley. Y particularmente guardando el sábado. Entonces, siempre el Señor daba un pacto y colocaba una señal del pacto. Hoy, la señal del pacto de nosotros, usted me dirá, ¿cuál es la señal del pacto de nosotros? ¿Cuál sería? La sangre de Cristo. La señal del pacto de nosotros es la sangre de Cristo. ¿Listo? Sigamos leyendo. El pacto hace que el hombre se haga responsable, ya que exige un compromiso mayor. Israel, por más de 1500 años, caminó sobre el pacto que Dios había establecido con ellos en el Sinaí, con Moisés, y sellado con la ley. Pero ese pacto era ¿qué? Temporal. Mientras estableciera el pacto eterno, el pacto de Cristo. Miremos Hebreos 10:11, que ahí está referenciado el texto, vale la pena leerlo. Hebreos 9:11, corríjanlo ahí por favor. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, entonces cuando Cristo viene, ya dice, ya está presente, escúchenlo. El que tenía que llegar, llegó. El que tenía que venir, vino. Entonces, imagínense esto. Voy a colocar un ejemplo de enamorados. Germán y Maribel. Resulta que Germán se va para Jerusalén. Tiene que irse a trabajar un año a Jerusalén. Y entonces Germán le manda una carta a la esposa. En la carta le dice, Maribel, yo la amo mucho, yo usted para mí es muy importante, y mire, mi compromiso con usted es este, y mi promesa es este, cuando yo esté con usted vamos a hacer esto y esto y esto, y le mando una carta violenta. Durante un año Maribel empieza a leer la carta y dice, qué belleza, qué promesas tan lindas, qué cosas tan hermosas, y resulta que Germán llega. Y Germán llega, y Maribel sigue leyendo la carta. Ay, sí, es que Germán, pero entonces Germán dice, no, ya no mire la carta, ya estoy acá, ¿cierto? Eso es lo que está pasando con Cristo. Cristo dice, ya no sigan mirando el papel. Por eso Pablo dijo, es que a ustedes la letra los está, a ustedes la letra los está matando, porque están caminando tanto por el papel que se les olvidó que el Espíritu de vida es el que está acá. Entonces, por eso cuando llega Cristo, Cristo dice, ya terminó, muchachos, ya ahora arrancamos algo completamente diferente. Póngale cuidado. El nuevo pacto es el que es en el que entramos con Dios a través del Señor Jesucristo. Es un pacto hecho posible y sellado por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Mateo 26, 28 dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Por eso es necesario entender que la iglesia vive bajo el nuevo pacto y no según el viejo pacto. Y en muchos de nosotros todavía hay mucho lenguaje de viejo pacto. Todavía hay mucha cosa de viejo pacto, todavía hay mucho culto a los 10 mandamientos, todavía hay mucho sermón de... Y yo entiendo, pero yo creo que nosotros tenemos que caminar en esto, entender lo que Dios está haciendo. Entonces, vamos a trabajar. ¿Alguno de ustedes ha leído juiciosamente la carta a los Gálatas? Gálatas es una carta magna, es una carta impresionante. Pero póngale cuidado lo que les coloco acá. Los Gálatas, yo lo conozco como el florero Llorente. ¿Sí? El florero Llorente fue ese acontecimiento en Colombia, lo que detonó la guerra o la independencia de nuestra nación. El apóstol sufre su florero Llorente, ¿no? Y creo que su florero fue la iglesia Galacia. El apóstol sufre una gran desilusión al descubrir que la iglesia que había establecido en Galacia había entrado en otro evangelio, en la trampa del judaísmo. Gálatas capítulo 1, versículo 6. Se lo leo. Gálatas 1, 6. Está después de Corintios, Gálatas. Le leo lo que dice 1, 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, ¿sea qué? Anatema. Pablo sufre un dolor tan impresionante de ver cómo la iglesia que fundó, cómo la iglesia que él enseñó, cómo la iglesia que creció en el Espíritu, en la gracia, de un momento a otro, sin ser judíos, terminan abrazando el judaísmo. Sin ser judíos. Terminan viviendo con la cultura judía de una manera maluca, y esto a Pablo lo indignó, y a Pablo le dio rabia, y a Pablo le dio ira. Y Pablo dice, ¿pero qué les pasó a ustedes? ¿Por qué terminan metidos en otro evangelio? Y Pablo dice, no es que haya otro, sino que alguien se metió y empezó a dañar y empezó a perturbar esto. Sigamos leyendo. Gálatas, Pablo desarrolla toda su artillería teológica para aclarar a la iglesia la confusión en la cual ha caído. En Gálatas 4:21 al 5:1, Pablo ilustra a Abraham, el padre del pueblo judío y el heredero del pacto y la promesa. Abraham, amor, cierra. Abraham es el personaje más representativo para los judíos en cuanto al pacto se refiere. El apóstol usa una analogía muy bella para ayudar a los gálatas a entender la diferencia entre el viejo y el nuevo pacto. Pablo usa una analogía. Y esto está en Gálatas capítulo 4. Pablo usa la figura, escúchelo, de las dos mujeres de Abraham y los dos hijos de Abraham. ¿Cómo se llamaron las dos mujeres de Abraham? Bueno, él tuvo tres mujeres. ¿Sí? Setura, Agar y Sara. Pero tuvo dos a la vez. Él tuvo dos a la vez. Agar y Sara. E Ismael e Isaac. Pregunta, niños, ¿Agar de dónde era? Egipcia. Agar era la egipcia, era la sierva. Y Pablo dice, porque pues qué mejor que hablarles a ellos de lo que conocen. Y Pablo les dice a los cristianos que están judaizando, les dice, bueno, les voy a contar la historia para que ustedes puedan entender. Y Pablo dice, hubo dos mujeres que caminaron con Abraham y estas tuvieron su cuento. Y ella representa, Pablo dice, ellas representan los dos sistemas. Ahora, leamos un poquitico lo que Pablo quiere explicar para que podamos entender. La promesa de Dios a Abraham. En Génesis 12, Dios hizo una triple promesa a Abraham. En adición a la nación y a la promesa, hubo una simiente prometida. Y Dios le dijo, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ahora que Dios ha hecho la promesa a la simiente de Abraham, ahí está el problema. Abraham no tiene hijos. Sara, la esposa de Abraham, era estéril. Por tanto, pensando que no podía tener hijos, Sara constituyó a su sierva Agar para darle un hijo a Abraham y cumplir la promesa de Dios. De esta unión nace Ismael. Dios se aparece a Abraham para decirle que él y Sara tendrán un hijo para cumplir la promesa de la simiente. Abraham y Sara ya son viejos, han pasado los años de dar a luz a un hijo. Sin embargo, Dios hizo la promesa de que Sara tendría un hijo, de que de esa unión va a nacer Isaac, pero a la vez surge el problema entre Sara y Agar. Agar e Ismael son expulsados y de Isaac se consolida la promesa con Dios, con Abraham. Y esa es la historia que toma el apóstol Pablo para enseñar sobre los dos pactos. Repasemos. Dios le hace una promesa a Abraham. Bueno, el viejo es Abraham. Aquí es el más viejo. Abraham y Sara. Resulta que le dice a Abraham, te bendeciré, te prosperaré y te daré hijos. Son viejos, pero no tienen hijos. Pasa el tiempo, entonces ellos hacen un acuerdo y dicen, bueno, acostémonos con la sierva, aquí no vamos a poner ningún Agar, dejémoslo aquí a ti. Y el viejito tiene intimidad con un Agar. Y nace el niño con la criada. Pero cuando nace el niño con la criada, Dios dice, el niño es muy lindo, pero no es el de la promesa. Entonces le dice, yo te voy a dar una esposa, un hijo con tu esposa. Ya ancianos, ya de edad. Y de esa unión nace Isaac. 100 años tenía Abraham cuando Isaac nació. 100 años. Y claro, el viejito amó mucho a Abraham, a Isaac. Pero Dios le dijo a Abraham, le dijo, usted tiene que echar a la mujer de ahí. Y se le reveló doña Sara. Y le dijo, mi hijo no va a heredar con el hijo de la egipcia. Y dice que Abraham se indignó y dijo, Dios, ¿qué hago? Y Dios le dijo, escucha la voz de tu mujer. Porque de Isaac voy a ser una simiente. Pero la promesa está con Ismael. La promesa está con Isaac. Entonces, por favor, y Abraham lo tuvo que expulsar. Y usted ve la salida de Ismael y de Agar. A veces se ve injusta, se ve cruel, porque los mandó al desierto con una botellita de agua y un pan de 2000. Y paré de contar. Y Abraham era riquísimo, pero no le dio herencia. Porque la herencia para Ismael venía de Dios. Venía de Dios. Y salieron con una mano adelante y otra atrás. Y usted ve que Dios los levantó y los bendijo. Y Pablo usa esa analogía. Quiero que mire el texto, por favor. Pablo hace una analogía. Primero, hay dos mujeres, Sara y Agar. Estas dos mujeres representan los dos pactos, el antiguo y el nuevo. Hay dos hijos, Isaac e Ismael. Los dos hijos representan las dos naciones, la carnal y la espiritual. Agar e Ismael no tienen nada en común con Sara e Isaac. Exactamente como la nación, como la Israel nacional, no tienen nada en común con la Israel espiritual. Escúchenlo. Hay una nación en la tierra que se llama Israel. Pero en la tierra también hay una nación espiritual que se llama Israel. Y esa nación tiene otro nombre. ¿Qué nombre? Iglesia. Nosotros somos la Israel espiritual. Nosotros somos la nación de Dios, espiritualmente hablando. ¿Por qué? Porque ya Dios no está pensando en una tribu, en un pueblo, en una cultura. Dios está pensando en un tema netamente espiritual, mucho más grande y mucho más amplio. Entonces, Pablo dice, Agar representa a la natural, a la humana, pero Sara representa lo espiritual. Segundo, Agar representa el antiguo pacto dado en el Sinaí y Sara representa el nuevo pacto inaugurado en Jerusalén. La otra, en el pacto antiguo el hombre debía intervenir, en el nuevo todo lo hacía Dios. Escuchen, a la manera del pacto antiguo, el viejito tenía que hacer algo para que se cumpliera la promesa. Y es que el viejito tuvo que ir a buscar una muchacha para que Dios metiera la mano. En el nuevo pacto no fue así, porque fue de una manera sobrenatural el que Dios colocó la mano en el vientre de esta viejita y la viejita pudo dar a luz. Así camina el pacto y la gracia. ¿Por qué? Porque en el viejo pacto yo hago, en el nuevo pacto Él hace. Él hace. Entonces, y por eso yo le decía la semana pasada que el judaísmo está muy metido en el pensamiento católico y en mucho pensamiento evangélico. Porque el católico abraza mucho el concepto de las obras, de las obras. Y hay mucho cristiano que se mueve en el concepto de las obras. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes no se han sentido preocupados, indignados, se han sentido deprimidos, se han sentido en pecado cuando no pueden orar, cuando no pueden leer la Biblia? Nos sentimos mal. Ahora, usted mira, ¿no hay que hacerlo? No, no es eso. Tengo una pregunta. Si usted no lee la Biblia, ¿pierde la salvación? Si usted no puede orar, ¿deja de ser hijo de Dios? Ahora, ¿por qué se hace eso? Porque eso son alimentos para nuestra vida. Eso nos ayuda a tenernos fortalecidos. Pero hay gente que dice, es que si usted ora, se va para el infierno. Entonces, caminamos con el concepto de las obras. Esta es una mentalidad que tiene que ser desarraigada en medio de nosotros, que más adelante se la voy a tratar de explicar. La cuarta, él echa fuera a la esclava y a su hijo, demuestra que el antiguo pacto ha sido desechado porque no hereda el hijo de la esclava con el hijo de la libre. ¿Usted se acuerda de lo que Jesús le dijo a los fariseos? No se puede colocar lo nuevo de Dios en un odre viejo. No se puede. Si usted mezcla los dos, se dañan. Y yo le podría decir con toda claridad que si usted quiere mezclar la gracia de Dios con el judaísmo, daña la gracia. Daña la gracia. Porque en este caso el judaísmo es el odre viejo. Es lo que ya se envejeció, lo que ya pasó, lo que ya no es. O sea, y nunca fue para nosotros, nunca fue el judaísmo. Nosotros tenemos que caminar en lo nuevo que Dios está haciendo. Lo otro, Pablo hace una aplicación de esta alegoría en Gálatas 4:3. De manera, dice Pablo, de manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Pablo está diciendo que no somos hijos del antiguo pacto, sino del nuevo pacto. Para entender esto, necesitamos preguntar más, ¿qué dice la Escritura? Miremos Gálatas 4:30, miren lo que dice. Más, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino hijos de quién. O sea, Pablo está diciendo, entiendan esto, que ustedes fueron llamados a libertad, ustedes fueron llamados a vivir de una manera diferente. Y Pablo tiene que batallar, y esta fue una batalla del apóstol Pablo, que no solamente la tuvo que librar en Galacia, la tuvo que librar en Jerusalén, por donde quiera que iba, porque yo les decía a usted la semana pasada que había un grupo de judíos que iba siguiendo las pisadas de Pablo. Y donde Pablo llegaba para sembrar la gracia, ellos llegaban a sembrar la ley. Y fue terrible. Y Pablo batalló y los peores enemigos de Pablo fueron el judaísmo. Y la otra semana vamos a hablar sobre el peligro del judaísmo en medio de nosotros. O sea, sí, leuda toda. Ahora, porque usted me dirá, pastor, pero ¿esto qué tiene que ver? O sea, Sí, ¿esto qué tiene que ver con nosotros? Miren, ustedes no se imaginan lo complicado que está el tema del judaísmo hoy. Porque son muchas las comunidades, son muchos los cristianos que están caminando un pie aquí y otro pie allá. Son muchos los cristianos que dejaron, por ejemplo, cambiaron sus hábitos alimenticios porque abrazaron el concepto de la ley. Son muchos los cristianos, por ejemplo, que abrazaron las fiestas judías y guardan las fiestas judías. Son muchos los cristianos que abrazaron los 10 mandamientos al pie de la letra. Y yo conozco cristianos que guardan el sábado. Usted me dirá, ¿están en pecado? No. No están en pecado. Escúchelo. Lo que sucede es que se están yendo por el camino difícil. Porque eso no fue para nosotros. Ahora, miren, yo les voy a regalar un texto que aparece en la primera carta a Timoteo. Pablo tuvo que lidiar mucho con esto. Ese texto no está ahí, pero vale la pena leerlo. Primera carta a Timoteo, capítulo 1. Le voy a leer el versículo 3 en adelante. Dice, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen, ¿qué? Diferente doctrina. ¿Sí están ahí? Timoteo 1, 3. Que no enseñen diferente doctrina. Versículo 4. Ni presten atención a fábulas. ¿Y genealogías qué? ¿En quién estaban hablando? El tema de la genealogía, ¿sabe quién lo caminaba? El judío. Ay, es que yo soy de la tribu de Benjamín. Ellos viven de las genealogías. La otra, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es fe. Así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor, nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería y queriendo ser doctores ¿de qué? De la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena. Si uno la usa ¿qué? Entonces, mira, Pablo dice, la ley es buena si usted la usa legítimamente. Entonces usted dice, ah, pastor, entonces la puede usar. Sí. Pero quiero que tenga esto claro. Pero Pablo dice, ¿para quién fue dada la ley? Versículo 9. Conociendo esto, que la ley no fue dada, ¿para quién? Para el justo, sino para los transgresores, los desobedientes, los impíos, los pecadores, los irreverentes, los profanos, los parricidas, los matricidas, para los homicidas, fornicarios, los homosexuales, los secuestradores, los mentirosos, los perjuros, para todos aquellos que se opongan a la doctrina de Dios. O sea, si usted hace todo esto, dice Pablo, camine en la ley. ¿Sí me entiende? Pero después dice, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Entonces Pablo dice, listo. ¿Usted quiere caminar la ley? La ley fue hecha para este tipo de gente. Porque el texto dice que la ley no fue hecha para el justo. Y nosotros en Cristo ya hemos sido justificados. O sea que por ende, o sea por peso lógico, esto no es para nosotros. ¿Listo? Sigamos mirando la analogía. Somos hijos de la libre. Estamos en libertad. Estad pues firmes con la libertad con que Cristo nos hizo libres. Estos cristianos habían sido liberados del antiguo pacto y debían estar firmes en esta nueva libertad. Aquellos bajo el antiguo pacto eran hijos de ¿qué? Por favor, entiéndame en esto. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo. Ojo, ojo, ojo. La libertad de Cristo no tiene nada que ver con la libertinidad o el libertinaje del mundo. Porque esta frase mal interpretada la abrazó un movimiento que se llama hoy Creciendo en Gracia. Y Creciendo en Gracia dice que como nosotros estamos en Cristo, tenemos libertad para hacer lo que queramos y para vivir como queramos, porque ya al fin y al cabo hemos sido lavados y perdonados y redimidos, entonces que usted puede vivir como quiere. No es así. La libertad que tenemos es para vivir una vida en fruto, una vida en coherencia con la palabra, una vida en testimonio, porque si no, ¿de qué fue libre? O sea, si no, ¿de qué le sirvió Cristo? ¿Cierto? Entonces, la libertad es para que usted no permita que nadie lo esclavice, ni con prohibiciones, ni con comida, ni con días, ni con fiestas, ni con, decía Pablo, ni con abluciones, ni nada de eso. O sea, no permita que nadie lo esclavice. Que yo le diga a usted, ya voy, que alguien le diga a usted, no, es que si usted no se corta el pelo puede perder la salvación. Es que si usted hace esto, usted puede, no, nada. O sea, que nadie a usted lo obligue. La vida cristiana no es una vida de obligación. La vida cristiana es una vida de libertad. ¿De qué manera? Que Dios se relaciona con usted. Dios se relaciona con usted. Y yo soy de los que creo que Dios a nosotros no nos quita el gusto, no lo corrige. O sea, Dios, digamos, yo veo personas como algunas de ustedes, y yo sé que algunos de ustedes, por ejemplo, yo pienso en Amparito. Amparito toda la vida ha sido una mujer alegre, una mujer... yo me la imagino a Amparito en el mundo. ¿Cómo fue sin Dios? Yo me la imagino que fue rumbera, que fue alborotadora, que camine, que tomemos un aguardientico, que hagamos un asadito, que reunamos... Yo me imagino... Ahora, Amparito no perdió eso. Pero Amparito eso lo mejoró en Dios. Y ahora tiene su gozo, su alegría. En vez de aguardiente, lo que se hace es una frijolada impresionante. Y entonces, y comen, y gozan, y ríen. ¿Por qué? Porque es que el Evangelio no es quitar tu naturaleza de lo que Dios te hizo, porque Dios te hizo así. Lo que Dios quiere quitar es la naturaleza pecaminosa y colocar la naturaleza nueva en tu vida. Para que tú rías como ríes, vivas como vives. Tu gusto de ropa, mejorado en Dios. Sí, tu gusto de comida, mejorado en Dios. O sea, Dios no viene con un nuevo código gastronómico. No viene. Dios no viene con un nuevo código de moda que le dice, ahora si tú eres cristiano tienes que vestir así. Dios no hace eso. Dios no hace. Sí, entonces, pero hay muchos cristianos y hoy en día hay muchos movimientos evangélicos que las prohibiciones son espantosas. Por ejemplo, nosotros hemos conocido incluso iglesias donde a las esposas les prohíben o donde el sexo es prohibido para la recreación. El sexo solamente se debe dar en ellos para la procreación. Y díganme una cosa, ese no es el pensamiento de la Iglesia Católica. ¿Sí? Yo conocí un movimiento evangélico hace unos 40 años atrás en donde los esposos no tenían derecho a ver la desnudez de su esposa. Y las señoras tenían, se acostaban en su pijama normal, pero cuando iban a tener intimidad, se desnudaban y se colocaban una túnica encima, una túnica. Y había una ranura en la parte vaginal. Estaba como una cremallera. ¿Una rana? Sí, bueno. Oiga, oiga. Y la manera, escúchenlo, y la manera en que el Señor podía tener sexo era solamente por ahí. No la podía tocar, no podía tocar su cuerpo, no podía ver su desnudez, porque para ellos eso era pecado. ¿Saben qué sucede esto? Son normas. Por ejemplo, escuchen esto. Escuchen. El hombre. Ahora, miren esto. Y yo se lo decía un día con mi esposa. Oigan, en uno de los movimientos religiosos, perdón, uno de los movimientos cristianos donde más alto se ha detectado el índice de la infidelidad en el hombre, ha sido en los grupos pentecosteses. ¿Saben por qué? Porque en esos movimientos a la mujer le prohíben arreglarse el cabello, le prohíben maquillarse, le prohíben depilarse. Le prohíben. Y usted toda la vida tener que vivir con una mujer. No pueden, no pueden. Y toda la vida tener que vivir con una mujer que cada día tiene más bigote que usted. ¿Eh? Que toda la vida es carilavada, que no se puede arreglar. Y usted sale y ve afuera lo contrario. Y entonces se ha comprobado que el mayor nivel de infidelidad radica en ese tipo de movimientos. Yo digo que no hay nada más hermoso que la mujer pueda expresar su belleza. Que podamos expresar, ¿por qué? Porque Cristo es libertad. Entonces Pablo dice, no permitan que nadie los lleve a ustedes a esclavitud. La otra, no estamos sujetos al yugo de la esclavitud. El antiguo pacto, el pacto era un yugo de esclavitud. Gálatas 5:1. Cuando alguien estaba diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés, el apóstol Pedro presentó la pregunta. Ahora, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Entonces, no permitamos que nos esclavicen. La otra, no tenemos tal mandamiento. En la clarificación de la pregunta de la circuncisión y guardarla de la ley, Pedro dijo, por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales, ¿qué? No dimos orden. Escúchelo, nadie nunca dio la orden de esto. Dios nunca lo ordenó. Cuando ningún mandamiento ha sido dado para guardar la antigua ley, es una violación de la voluntad de Dios guardarla. O sea, Dios nunca habló de guardar la ley para la iglesia, para nosotros. Nunca. Dios nos guardó, nos llamó a caminar en los nuevos mandamientos, a caminar en el Espíritu y en obediencia a Dios. Sí, o sea, es que yo digo, sería muy injusto, muy injusto, muy injusto que el Señor hubiera venido para convertir a todo el mundo en judíos. Usted imagínese esto. Sí, entonces usted imagínese esto, que Jesús hubiera sido colombiano. Entonces nuestra misión al hablar de Jesús es decirle a los africanos que tienen que comer bandeja paisa. ¿Sí? Que no pueden seguir haciendo lo que hacen, que tienen que cambiar su cultura, su música, su forma de vestir, todo. No, no, no, esto no es así. Esto no es así. Cuenta una historia. Una historia, porque muchas veces nosotros estamos llenos de aquí en nuestra cabeza, es en nuestra cabeza en donde está, la religión está aquí. Un grupo de misioneros llegaron a un pueblito en África. En ese pueblito en África todas las mujeres andaban con el dorso desnudo, desnudas. Esas negras, bellas, espigadas, pucheconas, naturales, cero silicona. Y llegaron los misioneros a predicarles allá. Y cuando ven los misioneros y las misioneras, todas esas mujeres desnudas, dijeron, no, aquí tenemos que hacer algo. No, no, no. Entonces, ¿qué pasó? Entonces, todo mundo que iba, los misioneros que iban, se sacaron camisetas, sacaron blusas, sacaron todo, y les dijeron a las señoras, esta noche tenemos culto. Por favor, todas se llevan las blusas encima, por favor. O se lleva la camiseta encima, o se lleva algo encima, porque vamos a tener culto. Efectivamente, todas llegaron a la noche en culto, con la blusa puesta, pero le habían hecho un roto acá y con las puchecas por fuera. ¿Por qué? Porque era la cultura de ellos. Era la cultura de ellos. Entonces, ¿usted se imagina lo cruel que sería para nosotros tener? Y eso es lo que Pablo está diciendo. Dice, no permitan que nadie, que ninguna tribu, que ningún pueblo meta en ustedes una cultura que no es, porque nuestra cultura es la de Cristo. Yo les digo a ustedes, y todos nosotros lo hemos experimentado, que el Señor a nosotros, personalmente, nos ha venido quitando cosas. Cosas. ¿Cuántos de ustedes antes tenían prácticas, hábitos, costumbres, vicios? Y a usted aquí nunca le dijimos, si usted toma aguardiente aquí no puede entrar. Si a usted le gusta la musiquita parrandera, usted no, no. Pero fue el Señor que fue cambiando en usted esto. Ahora, ¿usted qué pasa? Usted cambia la salsita de Nietzsche por la salsita cristiana. La cambia. Usted cambia el aguardientico por un juguito natural, por tintico. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque el Señor es el que va cambiando. O sea, ¿a quién de ustedes el Señor no le quitó y le mató interiormente el hábito del cigarrillo? Se lo mató. ¿En qué momento? No sé. ¿En qué momento el Señor le llevó a dejar de enamorarse de las cosas que amaba afuera? Pero usted en Cristo empezó. ¿Por qué? Porque este proceso, el que lo produce en nosotros, es el Espíritu Santo. Y sin tratamientos. Y sin obligaciones, sin prejuicios, sin cargas. Yo digo que no hay nada más horrible que hacer algo porque me toca. Diezmar porque me toca. Ir a culto porque me toca. La señora tener sexo con el marido porque le toca. No, es que hoy es sábado, hoy toca. No, no puede ser así. Esto tiene que ser una cuestión que nace, que surge, que se da. ¿Listos? ¿Dónde vamos? Los cristianos están libres de la antigua ley. En la enseñanza a los romanos de que los cristianos no están sujetos al primer pacto, Pablo usó el matrimonio como una ilustración en Romanos 7:14. La línea final de la elección es: así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Un cristiano está casado con Cristo, no con Moisés. Tratar de estar bajo la ley de Moisés y la ley de Cristo al mismo tiempo es cometer adulterio espiritual. ¿Sí? Aquí. Sí, ¿con quién está casado? ¿Con el viejito barbudo del Antiguo Testamento o con el Cristo resucitado? Entonces, nosotros no tenemos nada que ver con Moisés. Lo respetamos, aprendemos, lo predicamos. Escúchenlo. Pero el proyecto de Moisés para nosotros terminó. Yo soy de los que digo que el pueblo judío todavía camina bajo la ley. Por eso usted no puede decir que la ley se abolió. La ley nunca se abolió. Lo que sucede es que la ley nunca fue para nosotros. Nunca fue para nosotros. Nosotros nacimos en un nuevo pacto, en una nueva constitución. ¿Listo? Veamos esto. Bendiciones del nuevo pacto. ¿Hay alguna pregunta hasta ahora? Hable ahora. No, mentira, no, para siempre no puede callar, pero es bueno, pronto, sí. Si hay dudas, o en el camino que vamos hablando, vamos conversando. Listo. En Cristo, y además, mire, vamos bien de tiempo. Son las 8:10. Vamos bien de tiempo. Listo. En Cristo heredamos todas las bendiciones que Dios le prometió a Abraham. Oiga, tan bacano esto. Oiga. Escúchelo, y te bendeciré. Mira lo que Dios le dijo a Abraham: bendeciré al que te bendijere, y al que maldiga, maldeciré, y bendita serán en ti todas las familias de la tierra. El Señor le dijo a Abraham: todo lo que alcancen a ver tus ojos será vuestro, todo lo que pisare la planta de vuestros pies será vuestro, todo. Y la Biblia dice que nosotros heredamos la bendición de Abraham. Oiga, qué locura. Sigue leyendo. Y todas las bendiciones que estaban bajo el viejo pacto de la ley, sin ninguna de las maldiciones. Gálatas 3:13 dice: Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, pues escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero. La muerte de la crucifixión era una maldición. La muerte de la crucifixión era la peor muerte que se le podía dar a una persona. O sea, la persona más mala moría crucificada. Así como hoy en día la muerte letal es la muerte más terrible que hay para las personas que han cometido actos violentos, en aquella época era la crucifixión. Y Jesús se hizo maldición para que con su muerte toda maldición que había sobre nosotros fuera cortada. Sigamos leyendo. Así sucedió para que por medio de Cristo Jesús la bendición prometida a Abraham llegara a las naciones y para que por la fe recibiésemos el Espíritu según la promesa. Y si pertenecéis a Cristo, sois de la descendencia de Abraham y herederos según la promesa. Esto es mucho decir cuando consideramos todo lo que Dios prometió en el Antiguo Testamento para Abraham. Miren lo que Dios prometió para Abraham. Y a sus descendientes se les prometió grandeza, fructificación, prosperidad, gran recompensa, las naciones y más. Ahora, para aquellos que estuvieron bajo el pacto de la ley, se les prometió larga vida, fructificación abundante, prosperidad, protección y más. Como si esto no fuera suficiente, en el nuevo pacto, escuchen, tenemos esas bendiciones, más bendiciones que Dios ha prometido a sus hijos. O sea, para nosotros hay más que eso. O sea, nosotros heredamos la bendición de Moisés, la bendición que había para Israel y las bendiciones ahora en Cristo. Por eso Pablo, no teniendo más que decir, Pablo dijo, pues recibimos toda bendición, hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. O sea, porque ya todo lo material en Dios, todo lo físico en Dios había sido ganado para nosotros. Ahora veamos por un momentico 12 bendiciones del nuevo pacto. Hay más, pero quiero detenerme con 12. Primera, Dios perdona todos nuestros pecados. Nuestros pecados no fueron cubiertos con la sangre de toros y cabras. Fueron quitados por el Cordero de Dios. En la cruz, la justicia fue satisfecha, su perdón es perfecto y completo. Niños, todo pecado que hayamos cometido fue perdonado en la cruz del Calvario por la sangre de Cristo. Segundo, Dios no volverá a acordar de tus pecados jamás. No se volverá a acordar de tus pecados jamás. En relación a la justicia, es como si nunca hubieras pecado, gracias a la justificación. O sea, es como si nunca hubiéramos, ¿qué? O sea, cuando usted va al Señor y le dice, Señor, perdóname. ¿Y por qué lo perdono? Por lo que hice cuando yo era niño. Y dice, ¿qué fue lo que hizo? Yo no me acuerdo. O sea, porque Dios, lo bello de Dios es que Dios no tiene memoria de nuestros pasados. ¿Sí? Porque Él la borró, la sacó, la quitó. Miren la otra bendición del nuevo pacto. Dios ha prometido que nunca volvería a enojarse con nosotros. El nuevo pacto es un pacto eterno de amor y justicia. Dios nunca dejará de hacernos el bien. Bueno, yo les digo esto. Escuchen. Usted nunca podrá hacer nada para que Dios lo ame más. Y Dios no castiga a nadie, entonces tampoco. No. Son nuestros actos. Uno dice que no, Dios lo castigó. No, castigó, no. Son consecuencias de las decisiones. Entonces, entiéndame eso que les voy a decir. Nunca usted podrá hacer nada para ganarse el amor de Dios. Usted no va a decir, es que voy a ayunar para que Dios me ame más. Usted no va a ganar más amor porque ayune. Escuchen. Pero usted tampoco va a hacer nada para que Dios lo ame menos. Por ejemplo, si usted se equivocó, usted no puede decir, ay, ¿será que Dios hoy me ama menos que ayer porque fallé? No. El amor de Dios es un amor eterno. Es un amor incondicional. Es un amor que se mantiene. ¿Listo? La otra. ¿En cuál vamos? Sí, es más que una madre. ¿Dios? Pues sí, pero pastor, ¿sí? Me refiero aquí terrenalmente, a pesar sí. De las cosas que hacen nuestros hijos. Y uno ve madres que los hijos pues han sido drogadictos, ladrones, y aman a sus hijos. O sea, lo ven y lo aman. ¿Qué más? Sí, yo pienso que no hay. Sí, no hay. Y por eso Dios se compara con el amor de una madre. Dios se compara con el amor de una madre. Entonces, bueno, va. Dios mismo, a ver, ha prometido que nunca me volverá. Ya, pues. Dios mismo te hace acto para participar de la herencia. Ahora no tiene que ver con lo que haces, el viejo pacto, o a quién está relacionado el pacto de Abraham. Tiene que ver con en quién confías. Eso ya no es un asunto de qué hago. Eso ya no es un asunto de si me porto bien o no. Escúchalo. El Señor determinó bendecirte por gracia. Ahora, y Dios dijo, si usted se sale en obediencia o comete errores, no es que yo voy a poner el pie sobre usted para castigarlo, no. Hay consecuencias que vienen solitas a las decisiones que tomamos. Solitas. Sí, son respuestas naturales. Les doy el ejemplo. el niño que clavó puntillo, ustedes saben la historia, ¿sí? El niño que clavó, el papá le dijo al niño, le dijo, cada vez que mientas o cada vez que te equivoques voy a clavar una puntilla en tu cuarto, en la puerta de tu cuarto. Cuando te pasó el año, esa puerta estaba fuliada de puntillas. Y el niño lloraba y decía, papá, qué guata lo horrible. Y entonces hicieron un pacto y el papá le perdonó y quitaron, se fueron a comer pizza y llegaron por la noche y empezaron a remover todas las puntillas. Quitaron todas las puntillas y las metieron en una bolsa y las botaron. Y el niño se queda mirando y se pone a llorar. Dice, papá, mire la puerta. Quedaron todos los rotos. ¿Qué hacemos? El papá le dijo, mi amor, es que tú tienes que entender que una cosa es que la puntilla se quite. Los rotos son las consecuencias de las cosas que tú hiciste. Y los rotos el viejo no se las quitó. Para recordarle al niño que cada falta trae una consecuencia. Y hay consecuencias que son más grandes que otras. Hay consecuencias que vienen con huesos. Hay consecuencias que traen separaciones. Hay consecuencias que llevan a fracasos. Enfermedades. Un hombre que se fue así y se acostó con una mujer y la mujer estaba enferma, o viceversa. Y por una aventura terminó contagiado, contaminado de algo. ¿Sí? Pero es que no es que Dios lo permite. Es que el ser humano se mueve. Por ejemplo, cuando usted ve el hambre en aquellas naciones africanas, usted ve el hambre en aquellos pueblos que están, que la gente no tiene para comer. Y dice, ¿y dónde está Dios? ¿Que por qué permite que la gente se muere? Sí, pero es que en aquellas ciudades las vacas son dioses. Las vacas se tiran en el suelo y nadie puede mover una vaca porque una vaca es un dios. Porque la vaca para ellos es el abuelo, el tatarabuelo, el tío, el primo. Aquí en Colombia la vaca, usted ve una vaca, se fue para adentro la vaquita, ¿cierto? Entonces, no es que Dios esté castigando. Son las consecuencias de nuestras decisiones, de nuestra idolatría, de nuestra rebeldía. Son consecuencias. Bueno, la otra, ¿dónde vamos? A ver. Desobediencia. Sí. Ya, creo que es esta. Cristo te hace de Él y nunca, oiga esto, nunca te soltará. Nada te puede separar del amor del Padre. Por lo tanto, podemos hablar de nuestra esperanza como un ancla segura para nuestra alma. Escúchelo, yo aquí les voy a hablar de algo que muchos cristianos no lo ven así. Para muchos cristianos la salvación se pierde. Para mí, el que nació en Cristo no pierde la salvación. Puede que usted peque, puede que usted se equivoque, pero en el camino el Señor a usted lo alinea. Porque Dios a nadie salvó para perderlo. Escúchelo. El pensar de que un cristiano se condena o de que un cristiano pierde la salvación es decir al Espíritu Santo, usted no pudo. Le quedó grande. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, el Espíritu Santo son las arras de Cristo en mí, en la tierra. Y si un cristiano que nació de nuevo perdió la salvación, fue porque el Espíritu Santo le quedó grande. Y a Dios no le queda grande nada. Si una persona no va al cielo y se condena, es porque nunca nació de nuevo. Porque el que nació de nuevo ha sido apartado para la eternidad. Por eso el apóstol Pablo dice, del amor de Dios no te separará ni hambre, ni angustia, ni muerte, ni lo futuro, ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada te podrá separar del amor de Cristo Jesús. ¿Listo? Ahora usted puede tener el concepto equivocado, o contrario, no equivocado, el contrario, y está bien, yo se lo respeto. ¿Cierto? La otra, Dios mismo nos acredita la perfecta justicia de Jesús. La justicia no se puede ganar, tiene que ser recibida, qué bello. Por causa del sacrificio de Jesús en la cruz, nuestra condición delante de Dios es perfectos para siempre. Ustedes no tienen que hacer nada. ¿Qué tienen que hacer? Nada. No es una obra que usted hace. No es que voy a entrar en ayuno. No, oiga, la gente dice, es que yo levanté la mano y acepté al Señor. No, usted no aceptó al Señor. El Señor lo aceptó a usted. El Señor lo aceptó a usted. El Señor lo recibió. Usted no fue el que tomó la decisión, Él tomó la decisión. Lo que pasa fue que el Espíritu Santo trabajó en usted y ya usted se encamina en Dios, pero todo viene de Él. La otra, Dios nos da el Espíritu Santo para enseñarnos. empoderarnos y recordarnos de nuestra justicia. Ya no necesitamos sacerdotes que sean mediadores entre nosotros, como ahora todos conocemos al Señor, somos su real sacerdocio. Esto no lo tenía la iglesia, el Antiguo Testamento. Ellos no tenían al Espíritu Santo adentro, tenían al Espíritu Santo arriba. Pero cuando Cristo vino, Cristo dijo, el Espíritu Santo ahora caminará y estará en vosotros. Por eso Pablo dice, somos templos del Espíritu Santo de Dios. Yo digo, esto es una belleza y ese es el fruto y el resultado del nuevo pacto. La otra, Dios es por nosotros. Dios nos justificó y ya no hay más condenación. Cuando pecamos, Jesús no nos juzga, nos defiende. Su gracia nos empodera para vencer el pecado. Él suple abundantemente todas nuestras necesidades para que disfrutemos la vida en abundancia. El favor de Dios es inmerecido y no se puede ganar. Escúchelo. Cuando pecamos, Jesús no nos juzga, sino nos defiende. La Biblia dice, si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo. El justo, ¿cierto? Cuando alguno peca y el Padre dice, ¡ay, aquel pecó! Jesús dice, sí, Señor, pero mi sangre se derramó por él. Él es tu Hijo. Y Jesús nos cubre con su sangre. Cuando el Padre nos ve, no te ve a ti, te ve a través del filtro de la sangre de Cristo. Y por eso somos justificados. Y quiero que entienda esta analogía de palabras. Nosotros no somos pecadores que eventualmente somos santos. Nosotros somos santos que eventualmente pecamos. A usted Dios lo ve como santo, como hijo, como amado, como perfecto. ¿Que eventualmente fallamos? Muy eventualmente, muy seguidito. Pero a pesar de eso, somos amados, somos de Él. La otra, Dios está con nosotros, ¿ya leí esa? Por causa de Jesús, la puerta al trono de justicia siempre está abierta. Podemos acercarnos con libertad y confianza. Qué bello esto, ¿no? Podemos entrar a su presencia sabroso. Dios está con nosotros, ya leí. Dios nos empodera para vencer al enemigo. Tenemos autoridad sobre las enfermedades y los demonios. Vivimos bajo la protección divina. Estamos destinados a reinar en vida. O sea, Satanás está derrotado frente a nosotros. Las enfermedades están, hermano mío, derrotadas en nosotros. Y la otra verdad que dice, estamos destinados a reinar en vida. Este es el reino de los cielos. ¿Reinar en vida en dónde? En la tierra. La otra, Dios nos ofrece su descanso. Bajo el viejo pacto era tienes que hacer, hacer y hacer. Bajo el nuevo pacto es hecho, es hecho, es hecho. Estamos sentados con Cristo en lugares celestiales. La última, Dios nos da vida eterna. Bueno, ¿quién tiene horas? Vamos a terminar esta partecita. Vamos a hacer un pequeño contraste entre el viejo y el nuevo pacto. Vamos a leerlo, que está muy bacano, que lo pueda entender. Bajo el viejo pacto de la ley, Dios exigía justicia y rectitud del ser humano. Bajo el nuevo pacto de la gracia, Dios imparte justicia y rectitud al ser humano, al hombre, a través de la obra cumplida por Cristo. O sea, en el antiguo pacto, usted tenía que ser y hacer para recibir. En el nuevo pacto, el Señor coloca en usted la justicia y desde adentro el Espíritu lo regenera para que usted sea diferente. Él es el que lo produce. Por eso Pablo dijo, esto no es por obras para que ninguno se gloríe. Escúchelo. Si la salvación fuera por sus obras, cuando usted llegue al cielo, usted ni le da gracias a Jesús. Pues usted le dice, no, Señor Jesús, yo estoy aquí no por usted. Yo estoy aquí porque me porté bien. Yo estoy aquí porque yo no comí carne de cerdo. Yo estoy aquí porque yo no fui a fiestas. Yo estoy aquí porque yo ayuné mucho. Entonces, ¿de quién era la recompensa? Del ser humano. Pero esto le corresponde al Señor. Fue Él el que lo hizo. La otra, bajo el viejo pacto de la ley, Dios visitará tus pecados hasta la tercera y cuarta generación. Bajo el nuevo pacto de la gracia, no se acordará nunca más de tus pecados. Por eso cuando usted llega a Cristo, en usted se levanta una nueva simiente, un nuevo ADN, se convierte sobre su casa. La otra, bajo el viejo pacto de la ley, los hijos de Israel recibían bendición solo si obedecían a la perfección los mandamientos de Dios en lo exterior y en lo interior. Bajo el nuevo pacto de la gracia, los creyentes no tienen que depender de sus propios esfuerzos para recibir las bendiciones de Dios, porque Jesús cumplió con cada uno de los requisitos de la ley por ellos. O sea, Jesucristo ya pagó todo por nosotros. Nosotros como ser hijos tenemos que caminar. Ahora, claro, hay cosas que se van dando de acuerdo a ciertos niveles de fe, de estas cosas. Pero yo quiero que usted entienda que todo en Cristo ya fue ganado por usted. Todo. La otra. ¿Dónde voy? Bajo el viejo pacto de la ley, depender del propio esfuerzo produce cambios de conducta sin transformación del corazón. Bajo el nuevo pacto de la gracia, completar el amor de Jesús, contemplar el amor de Jesús y su obra cumplida produce una transformación interior que da como resultado buenas obras movidas por el amor de Dios. O sea, Él en mí produce buenas obras. Yo no tengo que hacer buenas obras, pero cuando Él está en mí, lo que sale de mí es bueno. La otra, bajo el pacto de la ley, los sacrificios con sangre de animales cubrían los pecados de los hijos de Israel durante solo un año y el proceso debía repetirse cada año. Bajo el nuevo pacto, la sangre de Jesús ha quitado los pecados pasados, presentes y futuros de los que creen en Él, completa y perfectamente de una vez y para siempre. Escúchelo, los pecados que usted no ha cometido ya fueron redimidos. Porque la Biblia dice que Dios muestra su amor en que aún siendo pecadores. Mire, cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario, ¿usted ya había nacido? Pero Él ya estaba redimiendo sus pecados que usted no había cometido. Este es el resultado de la gracia y de la obra de Cristo. Ahora, bajo el viejo pacto de la ley, la obediencia a la ley no podía darle a los hijos de Israel el poder para dejar de pecar, y en efecto no se le daba. La ley no tiene poder para hacer que nadie pueda ser santo, justo y bueno. Bajo el nuevo pacto de la gracia, el pecado no tiene dominio sobre los creyentes, porque el poder de Jesús para vencer la tentación obra cuando los creyentes son conscientes de que son hechos justos en Cristo, aparte de sus obras. Bajo el viejo pacto de la ley, se les robaba a los hijos de Israel su confianza en la bondad de Dios, porque siempre estaban mirándose a sí mismos para ver si obraban bien o obraban mal. Bajo el nuevo pacto, los creyentes pueden tener enorme confianza y seguridad en Cristo, porque miran a Jesús y no centran la mirada en sí mismos. ¡Qué violento! Y miramos a Cristo. En la gente miramos a Cristo. La otra, bajo el viejo pacto de la ley, los judíos de Israel no podían tener una relación íntima con Dios porque su falta de justicia y rectitud interponía distancia entre ellos y Dios. Bajo el nuevo pacto de la gracia, los creyentes pueden disfrutar de una relación íntima con Dios como Padre porque son hechos justos por la fe en Jesucristo. Dos más y terminamos. Bajo el pacto de la ley, los hijos de Israel no podían ingresar al lugar santísimo donde estaba la presencia de Dios. Solamente podía entrar el sumo sacerdote y nada más una vez al año, el día del perdón y la propiciación. Bajo el nuevo pacto, los creyentes no solo pueden entrar en la santa presencia de Dios, sino también pueden acudir con confianza a su trono de gracia para encontrar misericordia y favor en tiempos de necesidad, gracias a la perfección, a la perfecta propiciación y perdón de Jesús. Y la última, bajo el viejo pacto de la ley, los hijos de Israel estaban bajo el ministerio de la muerte. bajo el nuevo pacto de la gracia, los creyentes están bajo el ministerio de la vida abundante de Cristo. Escúchelo, el nuevo pacto siempre será mejor. Oigan, niños, y tenemos que tener la certeza de que este pacto no va a ser renovado hasta que estemos en el cielo. En el cielo entraremos en un nuevo marco constitucional. Pero para nosotros, la iglesia, el pacto de Cristo es el nuevo pacto. Yo les diría, para concluir, no permitan que doctrinas, que religiones, que prohibiciones, que falsas enseñanzas, otros evangelios quieran dañar su gracia y su bendición en Dios. No lo permitan. Ahora, que hay muchas de esas cosas que pueden entrar en usted y no es que le roben la salvación, pero le van a robar la paz. Pero le van a hacer la vida amargada, le van a hacer la vida complicada. Porque ya usted tendrá que vivir de tal manera que agrade a la gente y no al Señor. La gracia es vivir para Él. Escúchelo, es vivir en las fuerzas de Él. ¿Sabe lo que dijo Pablo que es tan espectacular? Que aún en la gracia caminamos en la fe de Cristo. Pablo dijo esto, dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Escúchelo, y lo que ahora vivo en la fe, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. O sea, incluso usted puede caminar en la fe de Cristo, en la victoria de Cristo. O sea, ¿sabe qué es la gracia? Arrójese en los brazos del Señor y camine cargado por Él. Ya Él lo hizo todo. Viva como hijo, viva para agradarle, viva para amarlo, viva para glorificarlo, viva para testificarlo, pero no viva para la gente. No permita que nadie lo esclavice, no permita que nadie lo someta a yugos y a mentiras humanas que no traen vida para nada. Bueno, ¿alguno de ustedes quisiera en esta mañana terminar con una oración? Te damos gracias, Señor, por este tiempo maravilloso. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque en ti estamos guardados y escondidos, Señor. Gracias por estas enseñanzas, Padre, que son reveladas por tu Santo Espíritu para que caminemos en ellas. Señor, gracias por tu bendición impartida hacia nosotros y hacia nuestras familias. En Cristo Jesús. Amén. Amén.